Buenas tardes. El tema sobre el que hoy queremos reflexionar en este programa radial es Repensando la memoria en Chile, una reflexión mapuche. En este sentido, este programa radial es una crítica al movimiento por la memoria en Chile, que le ha dado poca o nula importancia a las formas en las que el pueblo mapuche vio afectada su autonomía tras la dictadura de Pinochet, instalándose un imaginario único y universal de víctima blanca, chilena, de la ciudad y de clase media. En contraste con este imaginario, Alina Rodenkirchen nos cuenta, entre otras cuestiones, cómo la dictadura de Pinochet implicó para el pueblo mapuche perder grandes extensiones de tierra que fueron entregadas a las forestales principalmente. También hace una crítica sobre cómo la izquierda en Chile, especialmente a la cabeza del gobierno de Allende, en donde si bien hubo varios avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de los y las mapuches, instrumentalizó a este movimiento. Alina es mapuche y trabaja como voluntaria en la Asociación para los Pueblos Amenazados. Además, hace parte en Europa de diferentes organizaciones mapuches y en Alemania difunde temas sobre su pueblo y da a conocer las violaciones de derechos humanos hacia los y las mapuches. Hace 2 años creó la Academia Mapuche, en donde se busca hacer presentaciones y crear contactos entre los y las indígenas que viven en Europa. Alina estudió estudios regionales de América Latina en la Universidad de Colonia, Alemania. Su tesis de grado fue sobre el tema que precisamente hoy nos convoca, es decir, bajo qué maneras el pueblo mapuche vio afectada su autonomía tras la dictadura de Augusto Pinochet. Antes de comenzar con la entrevista, les compartimos esta canción de la banda de punk mapuche de Temuco, Pirulonco. Gracias por escucharnos. Sobre las relaciones que tuvieron el movimiento mapuche y el gobierno de Allende y la Unidad Popular. ¿Qué crees que esperaba de los y las mapuches el gobierno de Allende? Primero, existe un consenso en la sociedad mapuche de que el tiempo de Allende, de la Unidad Popular, su política, esta época fue un avance para el pueblo mapuche, porque fue la primera vez que las demandas fueron visibilizadas y que un presidente, un partido intentó de preocuparse, por ejemplo, por devolver la tierra a comunidades mapuche. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta de que esto todo pasó bajo una ideología de política de izquierda que tampoco quiso reconocer a los mapuche como pueblo originario, pueblo en sí, sino categorizó a los mapuche bajo el término de campesino, el campesino pobre que pertenece a una clase social que en el mundo mapuche no existe. Así que también esa política intentó de asimilar al pueblo mapuche. Y en cuanto a eso, tampoco hubo mucha diferencia entre la política de Allende o en cuanto a otros presidentes y otra política hacia el pueblo mapuche, porque la idea siempre detrás de todo es un poco el asistencialismo y la asimilación, porque todos tienen la idea de que solamente existe una chilenidad y a partir de esta chilenidad, de esta nación, de esta patria, no existe algo aparte que todavía hoy en día se ve, y en el tiempo de la Unidad Popular solamente existía el chileno. Y da lo mismo si uno es de izquierda, de derecha, del centro y no sé de qué partido, que nadie dude de que existen otros pueblos con demandas legítimas que no pertenecen y tampoco quieren pertenecer a esta misma chilenidad y que cuestionan esta chilenidad. ¿Y Cuéntanos de qué maneras bajo la dictadura vivieron los y las mapuches, vieron los y las mapuches afectada su autonomía y en general su vida colectiva. Entre la época de Allende y la época de la dictadura hubo una cesura muy grave para el pueblo mapuche. Como ya lo había contado, que había un avance un poco para el pueblo mapuche en cuanto al reconocimiento bajo Allende, que fue, por ejemplo, de devolver tierras, de intentar de reconocer al pueblo mapuche en cuanto a cultura, medicina, un poco, pero con el golpe de Estado, la contrarreforma de Pinochet, del dictador Pinochet, pasó muy fuerte en las comunidades, en las comunidades donde recuperaron tierra. Ahí la contrarreforma, la persecución, la represión fue muy dura porque los mapuche fueron como, entre comillas, castigados por haber participado en esta política, en la recuperación de tierra. Y también durante la contrarreforma se le quitaron toda la tierra que recibieron. La tierra fue entregada a una institución del Estado que de ahí hizo remates y fueron entregados a muy muy bajo precio, casi regalado, por ejemplo, a forestales, que hoy en día eso es un asunto que afecta mucho a la vida no solo de mapuches sino de todos los chilenos que viven ahí. Pero, ¿y esto de las forestales ya había comenzado antes de la dictadura o fue durante la dictadura que comienza como el acaparamiento de tierras por parte de estas forestales? Durante la dictadura empezó en grandes cantidades eso de la llegada de los forestales. Y ahí, cuando se vendió todo el territorio a estos forestales, ahí empezó la explotación también, con una política de Estado que favoreció a esas empresas multinacionales, a los forestales, dieron subsidio, dieron dinero y ni siquiera hoy en día tienen que pagar tributo. Sí, impuestos. Impuestos en Chile. Yeah. ¿Y por qué crees que los movimientos por la memoria en Chile no hablan sobre esto, sobre la manera en que los y las mapuches vivieron específicamente la dictadura? Bueno, de mi propia experiencia, yo creo que los movimientos para conmemorar las víctimas de la dictadura ven el asunto mapuche y las víctimas mapuche como un asunto aparte, donde ellos no se ven en la responsabilidad de comprometerse, de investigar, que ellos lo ven algo como muy aparte, muy, muy lejos, que para ellos tampoco creo que es muy importante. También cuando en Chile se pregunta, por ejemplo, en comunidades sobre la dictadura, sobre la represión, si ellos conocen los informes de derechos humanos sobre la violación de derechos humanos durante la dictadura, muchos responden que no saben que existen esos informes, que hacia ellos nunca llegaron a preguntar si hubo tortura, si hubo personas desaparecidas allá, que ellos no saben. Y de ahí uno se da cuenta que es tan fuerte una exclusión también del pueblo mapuche, también de esta memoria de los chilenos que están luchando para poder tener justicia en cuanto a sus desaparecidos, los asesinatos, torturados, etc. Vale, ¿y tú crees que hay racismo por parte de los movimientos por la memoria en Chile al invisibilizar la persecución hacia los y las mapuches bajo la dictadura, pero también la resistencia mapuche que hubo bajo la dictadura, e instalar un imaginario de víctimas exclusivamente de gente de ciudad blanca y de clase media? Lo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, cuando yo fui, que ahí encontré ninguna categoría, ninguna exposición o lo que sea, un texto sobre lo que pasó con el pueblo mapuche. Y no lo entiendo, porque si los chilenos dicen sí, son, entre comillas, son nuestros indígenas y hablan con este paternalismo, ¿por qué excluyen también al pueblo, bueno, ¿por qué excluyen al pueblo mapuche cuando se toca hablar del tema de la dictadura? Y normalmente uno piensa que sería lógico que los movimientos sociales, que los movimientos para acordarse de la dictadura, para poder obtener una justicia para las víctimas, que no ven, que invisibilizan una gran parte de la historia mapuche. Pero eso es algo crónico, porque el racismo en Chile es terrible, y el racismo en Chile también existe en todas las clases, todos los niveles de la sociedad, porque lamentablemente en la izquierda también. En la izquierda también. Y también a mí me contaron que aunque hay una persona que se autodeclara pobre, dice soy pobre, pero no soy, entre comillas, indio. Así que ahí ya uno ve la diferencia que existe en toda la sociedad chilena. ¿Y cómo analizas que estos ataques a la autonomía mapuche bajo la dictadura se sigan llevando aún a cabo bajo un gobierno de una mujer que también fue víctima de la dictadura de Pinochet? Me refiero a la actual presidenta Michelle Bachelet. Creo que su política es una farsa para los mapuche. Son solamente palabras lindas que ella siempre dice, pero en la política real no se ve un cambio de verdad. Ahora está el segundo turno, la segunda presidencia de la señora Michelle Bachelet, pero ya bajo su primera presidencia ya hubo asesinatos de mapuche. Y se ve que cuando, por ejemplo, muere un chileno, un colono, de ahí todos los medios de comunicación, todos los políticos quieren salir en la foto, quieren hacerlo muy público, dan el pésimo a la familia y lo hacen todo muy público, y siempre echan la culpa a los mapuche cuando pasa algo. Pero cuando asesinan, cuando fuerzas policiales, cuando carabineros asesinan a mapuche por la espalda, ahí no le dan una rebaja, no es que después tienen que tener miedo de no poder seguir dentro de la institución de los carabineros, no, hasta que ellos le dan un premio y le suben el rango dentro de los carabineros. Así que eso es lo que muestra la política de la señora Michelle Bachelet, de que todo lo que habla de aceptar al pueblo mapuche y llegar a un acuerdo y la paz social y no sé qué, que son palabras nomás. En el comportamiento, en la política real, cómo se ve, no existe un cambio. Bueno, ahora tal vez la primera vez que existe un intendente mapuche de la región de la Araucanía, que como representante del Estado se disculpó por la violación de derechos humanos, por los atropellos desde la independencia, ¿no? Con la mal llamada pacificación de la Araucanía, que se disculpó que todo, sí, todos los atropellos, toda la violación y la violencia. Pero bueno, él puede hablar mucho y claro, para un comienzo es súper importante que se hable del tema, y también fue la primera vez que alguien del gobierno se disculpa por eso. Pero ahora hay que dejar también de solamente hablar y hay que mostrar una forma como actuar de verdad. ¿Y qué apuestas han habido por parte de los y las mapuches para preservar su memoria, específicamente como pueblo que también fue atravesado y por lo tanto afectado por el terrorismo de Estado bajo la dictadura de Pinochet? Durante la dictadura de Pinochet ya existió, ya se formó una organización mapuche. Primero los centros culturales y después se nombró ASMAPU. Y eso fue como la primera resistencia en contra de la dictadura, cuando, por ejemplo, los sindicatos y todas las otras organizaciones todavía fueron paralizadas y no hubo resistencia. De ahí ya se formó una conciencia entre los mapuche de que hay que luchar para poder luchar en contra de la dictadura. Primero fue solamente un compromiso de personas individuales que querían sacar, por ejemplo, a su compañero de la cárcel, que buscaba a sus familiares, y después se juntaron, y también bajo la con la ayuda de la Iglesia Católica se formó esta organización grande que en su tiempo pudo organizar a 1500 comunidades y podía representar a ellos, también para luchar en contra de la división de la tierra, que decretó una ley de la dictadura, de la política de Pinochet. Y eso también, dentro de esta organización, también fue una concientización de los mapuche de que lo que es el mapuche. Porque antes, como militaban algunos en los partidos de izquierda, fueron asimilados como chilenos, de gente de clase. Bueno, muchos, no todos. Y olvidaban un poco, porque tampoco había el tiempo o la conciencia del ser mapuche. Y de ahí, en esa organización ASMAPU, empezó todo ese proceso de que es mapuche, de que hay que hablar el idioma, aunque durante la dictadura fue prohibido de poder hablar el idioma, y hasta hoy en día el racismo es súper grande cuando alguien habla mapuzungú, nuestro idioma. Y lo que organizaron también fueron grandes encuentros culturales para poder hablar de la política, para reforzar el habla del mapuzungún, para jugar palín, la sueca, el juego mapuche, que también tiene un significado muy importante dentro de la sociedad. Y así que en esta organización también fue muy importante de dejar al lado toda la afiliación política. Y lo que importaba en esta organización era de que uno sabía, y el consenso era de todos de ser mapuche. Y también fue cuando ya empezó la transición hacia la entre comillas, democracia, porque todavía la constitución de la dictadura está vigente, que de ahí se empezó a destruir esa organización grande mapuche cuando tomaron otra vez fuerza los partidos políticos y pudieron llegar otra vez a los dirigentes de antes. Y ahí uno dejó de hablar de Lamien, de Peñi, como hablamos entre mapuche, de hermano a hermana, y se sustituyó denominarse compañero, compañera, ¿no? Ahí empezó así de a poco, y así llegó otra vez la política occidental hacia el mundo mapuche y destruyó esa organización. Así que fue muy importante ver que organizarse bajo solamente ese consenso de ser mapuche, de trabajar para las demandas que uno tiene, fue muy, muy importante esta experiencia de poder trabajar, de poder unirse, de trabajar bien en una organización mapuche sin política occidental, para también resistir, para verse entre los mismos mapuche y también para tener esa experiencia de que uno puede sacar algo adelante, pero solamente como mapuche. Y todo. Ya, no sé. Vale, ¿y ustedes, por ejemplo, hicieron algún tipo de alianza con, por ejemplo, sectores de la Unidad Popular en las ciudades para luchar contra la dictadura? ¿O fue solamente entre mapuches estas formas de resistencia a la dictadura? Creo que en ese tiempo, primero fueron los mapuches que se organizaron. Y después, cuando los movimientos sociales tomaron fuerza, tal vez también cuando en algunos sectores de la sociedad bajó un poco el nivel de la represión, hicieron marchas juntas, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar que la izquierda chilena también usó a los mapuche durante la época de Allende, cuando hicieron inscribir a los mapuche que tampoco eran militantes de la izquierda, cuando hicieron inscribir ellos en sus listas, que fue muy grave para el pueblo mapuche, porque de ahí los militares llegaron primero y fueron los mapuche fueron la carne de cañón. ¿Y qué sirvió de ser de izquierda? ¿Para qué? Si solamente, bueno, muchos contaron que solamente ellos se sentían como un adorno para los discursos, que las demandas legítimas que tenían en este tiempo de Allende tampoco fue reconocido, tampoco fue tomado en serio, y cuando se trataba de, por ejemplo, de repartir los cargos, de elegir un encargado de tal cosa, de entre las cooperativas, por ejemplo, se eligió a chilenos y no a mapuche. Así que también yo vi que hay mucha decepción por parte de los mapuche en cuanto a los partidos políticos, en cuanto a los partidos de izquierda, y mucha precaución, sí, para no caer otra vez en esto, ¿no? Porque hasta hoy en día me contaron que hay miedo en las comunidades, porque el mismo opresor, el mismo torturador durante la dictadura todavía vive en como vecino, algunos kilómetros, algunas casas en el mismo pueblo. Así que por eso también Tal vez se puede explicar que en los informes de derechos humanos sobre la sobre las violaciones de derechos humanos quedan la cifra oficial de muertos mapuche son 300, pero la gente que no fue a declarar, que todavía no sabe que existe esto de poder declarar y hacer poner su testimonio, que ahí hay un montón de desaparecidos, torturados, asesinados mapuche que no aparecen oficialmente. Y sí, vale. Y hoy en día, ¿cuáles son como algunas de las estrategias y las formas en que se organizan las comunidades mapuches para recordar esa, lo que vivieron bajo la dictadura? Bueno, la pacificación de la Araucanía todavía queda en la memoria colectiva, y también los atropellos durante la dictadura queda también en la memoria colectiva, y eso es un asunto muy importante que yo experiencié, que cuando yo pude conversar, tenía la oportunidad de conversar con mapuches sobre la dictadura, todos contaron de la memoria colectiva, de sus mismos abuelos que todavía vivieron en su propia nación antes de la pacificación de la Araucanía, que ellos siempre contaron de las quemas de las rucas, de las casas de mapuche, de los asesinatos y de todo, cómo fue todo el proceso de quitarles la tierra, que esto todavía, porque esto fue ciento no sé cuántos años atrás, que no es mucho, son algunas generaciones nomás. Y por ejemplo, mi abuela misma, ella casi solamente hablaba mapuzungún, y después la generación ya no hablaba más por el racismo, por la asimilación, por la integración en la sociedad chilena, pero la memoria colectiva, la oralidad para contar la historia del mismo pueblo queda viva todavía, y está tratada dentro de la familia, dentro de la gente que intenta de escribir la historia, de recordarse, de acordarse cómo fue, porque la historia también es una base muy fundamental para poder existir como pueblo, de saber de dónde venimos, de saber por qué hay muchos que ya no hablan más el mapuzungún. ¿Por qué? ¿Por qué fue prohibido? ¿Por qué el racismo era extremo? Y hoy en día todavía existe el racismo que es extremo en Chile. Y hoy en día los jóvenes mapuche, los jóvenes que viven en la ciudad, los jóvenes que tal vez nunca vivieron en comunidad, porque también fue como una razón de la historia que, por ejemplo, las mujeres tenían que salir de la comunidad para poder trabajar en la ciudad, y crecieron sus hijos allá en la ciudad y no hablaron más mapuzungún, no dieron más nombres mapuche a sus hijos, a sus hijas, cambiaron hasta su apellido para no vivir más este racismo, o para no intentar más de que sean identificados como mapuche. Pero justamente esos jóvenes ahora intentan de tomar otro camino, intentan de reivindicar a su identidad. Existen estudiantes mapuche o profesores mapuche, académicos mapuche, que intentan de visibilizar a su historia, la historia del pueblo mapuche, dentro de un sistema occidental, eso sí, pero como la academia, sí, como la academia, que tampoco reconoce, por ejemplo, no reconozco mucho a personas que, por ejemplo, no tienen un título en la universidad, pero en el mundo mapuche, ¿por qué hay que tener un título académico, ¿no? Para poder llamarse Kimche, ¿no? Una persona sabia. Pero también veo que eso es un camino, es uno de muchos caminos para poder mostrar que estamos vivos, que tenemos nuestra memoria viva, que sobrevivimos en el tiempo, que tenemos muchas diferentes maneras como mostrar que estamos vivos, mostrar que podemos escribir nuestra propia historia, que somos sobrevivientes activos. Y bueno, ya para terminar, Alina, ¿cuál es como tu crítica, tu reflexión, tu crítica constructiva o sugerencia como al movimiento actual por la memoria en Chile y quizás también en la Argentina, que ha invisibilizado y no le ha dado importancia a la manera específica en cómo el pueblo mapuche se vio afectado por la dictadura? ¿Cuál es tu reflexión y tu sugerencia para que no se siga reproduciendo esto? Yo veo que en la sociedad chilena ya se está cambiando algo, que ya algunos intentan de luchar en contra del sismo, intentan de entender a la demanda legítima mapuche, por ejemplo, por la tierra, por la educación, etcétera. Y dentro del movimiento de la memoria, por ejemplo, de ahí también solamente puedo decir que no deberían cometer ese error de excluir también, de excluir al pueblo mapuche de su búsqueda por, entre comillas, justicia, ¿no? Y de que también tienen que autocriticarse sobre el racismo interiorizado, también por la educación misma en las escuelas, por la enseñanza que hacen allá, y de no tratar de eliminar este racismo, de no educar a sus hijos, sus hijas, con esas imágenes, los estereotipos de que uno tiene en Chile sobre un mapuche, de tomar en cuenta al movimiento mapuche. De ser siempre atenta de no usar el paternalismo hacia el pueblo mapuche, de darles una voz, de darles el espacio para que ellos mismos se puedan expresar, porque hablar por alguien, eso sirve a nadie, ¿no? Solamente a los que hablan, pero la verdad, tienen que abrir un espacio para que lo mismo mapuche pueden expresarse, pueden expresar lo que ellos quieren, como ellos quieren que se acuerda o como se investigue, por ejemplo, la época de la dictadura. Pero decir ya de antemano, no, eso no es nuestra responsabilidad, eso no es nuestro campo de batalla. Eso no está bien, porque eso lo hace todo, hacen muchas partes de la sociedad chilena, ¿no? De verlo como aparte y solamente referirse a los mapuche cuando se trata de folclorizarlos, cuando se trata de que ellos se ven bonitos en la foto, con los colores, cuando se trata de adornar. Y a conseguir votos. Sí, y a conseguir votos. Vale. Bueno, Alina, muchas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. Gracias a ti. Bueno, y ya para finalizar, les dejamos con esta canción del cantautor vasco Fermín Muguruza, Mapuche. mapuchear, mapuchear, que era mapuchear, mapuchear.